Llevo un tiempo soltera, ya no se estresa. Se operó porque a alguien le da pereza, yeah. Pero está buena de naturaleza. París, hookah, botellas en mesa, yeah. Ella no era así, pero ahora es eso. Ni aunque fuera Picasso, en su vida pintas. De relaciones ya pasó la quinta. Que sigo dando su bobo. Otro cacho para linda. Casi pierde una mitad, por andar buscando su tramita. La caperucita anda cazando lobos. Otro cacho para linda. Ay, ella me dice que lo quiere sentir. Y quiere sentir felicidad aunque se quede sin ti. Su carro vuelve a cara que creepy. Le gusta y me gusta, sí, ella no habla de ti. 22 de enero tú no hiciste papi. En ese barco navega otro capi. Me pidió picante y me puse taqui. Fue feliz contigo y no te equivoques que también sin ti. Ayer yo fui testigo cuando lo hacía conmigo. Ni aunque fuera Picasso, en su vida pinta. De relaciones ya pasó la quinta. Que se jodan sus bobos. Otro cacho para linda. Casi pierde una mitad por andar buscando su tramita. La caperucita anda cazando lobos. Otro cacho para linda. Fue feliz contigo y no te equivoques que también sin ti. Ayer yo fui testigo cuando lo hacía conmigo. Era feliz, bien happy, le costaba un chingo y reírse gratis. Tú la encontraste pero ella no a ti. Siempre será lo que para ti. Lo siento, disculpa, pero que se fuera, eso fue tu culpa. Soy su mano derecha y también su zurda. Ni aunque fuera Picasso, en su vida pintas. De relaciones ya pasó la quinta. Que sigo dando esos bobos. Otro cacho para linda. Casi pierde una mitad por andar buscando su tramita. La caperucita anda cazando lobos. Otro cacho para linda. Aunque se quede sin ti, ella me dice que me quiere sentir.